Esto está en mi heladera. Esa mermelada hecha en Uruguay. Mermelada de frutilla light. Wow. Exceso de azúcares. No tengo muchas cosas con etiquetas acá en casa. Pero chocolates, los que son light también y tienen el coso de exceso de grasa. Obvias, ¿no? Del chocolate o de la manteca o cuánta grasa se le pueda meter. Otra cosa también son los lácteos y los alimentos funcionales. La leche extra tan tal cosa. O los quesos, la mayoría son alto en sodio. Una bolsa de cereales, hojuelas de maíz sin azúcar. Y que tiene el sello de alto en sodio, vos decís, ¿y esto por dónde viene? Tiene el sello en sodio, no sé, en algún momento la industria le pone sodio al maíz. Bueno, ni hablar con las galletitas, ¿no? Esas galletitas que se venden, galletitas Ser, no sé, o galletitas que uno los veía como una galletita inofensiva, ¿viste? Una galleta María, por ejemplo, ahí no sé qué nombre tendrán, pero que son la de toda la vida, tiene el sello de azúcar y de grasa. El tema de la publicidad, yo creo que ahí en Argentina, por lo que yo veo en el cable, ¿no? Y las propagandas que dicen pauta para la República Argentina, nada más veo que tienen un bombardeo de propagandas y de alimentos para niños como para adultos, desde el Casancrem y el Disanti haciendo el cocinero, y utilizan mucho la farándula, digamos, para la publicidad de alimentos que a veces están lejos de ser beneficioso, yo que sé, los Danonino, todas esas cremas, viste, cosas para niños, que después llegan a las consultas y te muestran que come el Danonino, el Danette, porque le aporta zinc y se está metiendo una cantidad de azúcar impresionante, yo que sé. Otra cosa que también la industria tomó como una tirada pelota para adelante es que tenían que elaborar las etiquetas nuevas y que no iban a sacar del mercado las etiquetas viejas hasta que no se vendan. Aparte está todo el tema también del orgánico, que se lucra con eso, ¿no? Que de repente en la feria encontrás las cosas orgánicas y a veces son más caras, o a veces no, pero se le meten como rol de, bueno, es orgánico, es más saludable, y en realidad no tiene por qué ser así.